Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Son las 3 de la tarde y aquí arranca La Hueca Musical. Ya lo saben, su programa de los fines de semana y en esta ocasión su programa del feriado. Les invito siempre a que se comuniquen conmigo al 2220-966, 2220-966. También ya nuestros contactos online están habilitados, lahuecamusical@hotmail.com, y también nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Yo soy Jefferson Herrera y les doy la cordial bienvenida. Así que arrancamos desde Australia, la banda de Jezebels y su tema Is It Love. Bienvenidos. Well, I was the one who showed you the sky, but you brought it down to my thighs. Sadly believed every word I didn't mean about loving darkness. And there it is now, the answer. Oh, go blind, and you get your groove. Yeah, I lose my mind. And you get your groove. The whole world goes blind. Así arrancábamos la hueca musical en este feriado. Desde Australia recibíamos a The Jezebels y su tema Easy to Love. Recordemos que esta canción fue parte de la banda sonora de la famosa serie australiana Dance Academy. Seguimos con temas en inglés. A continuación recibimos a Jimmy L. Ward desde los Estados Unidos y su tema Hear You. Man. if you were with me tonight, sing to you just one more time, song for a heart so big, God wouldn't let it live. May angels lead you in, hear you beneath my friends, on ceaseless rivers. Seguimos con más de la hueca musical. Teníamos desde los Estados Unidos a Jimmy Edward y su tema Hear You Me, canción que también, por cierto, fue banda sonora de la popular película El Efecto Mariposa. A continuación quiero contarles acerca del Tomorrowland, que es un festival de música electrónica que se realiza en Boom, Bélgica. Está organizado por la IDIT y la Entertainment and Media Enterprise. La primera edición del festival fue el 14 de agosto del 2005 y los primeros artistas que participaron en el festival fueron Pash, Armin van Buuren, Kurt Pignemann, Yves Deroutier, DJ Ghost, Technoboy y Kong. Se calcula que anualmente asisten personas de 75 nacionalidades distintas y más de 450.000 asistentes. El evento más viejo tuvo lugar entre el 18 y el 20 de julio del 2014, donde actuaron a Above and Beyond, Afrojack, DJ Tiesto, Avicii, Paul Van Dyke, entre otros. Desde su creación en el año 2004, el festival se celebra cada primavera-verano con actuaciones de DJs internacionales, incluyendo a Marcus Schulz, Armin van Buuren, Ferry Corsten, DJ Ghost, DJ Cucho, John O'Byre, Tiesto y Paul Van Dyke. En el 2006 hubo 9 escenarios diferentes que se llevaron a cabo desde el 30 de julio. Contó con las presentaciones de Armin van Buuren, Elio Torres y Marco Bailey. El DJ y productor Paul Oakenfold también fue anunciado en el line-up, pero canceló en el último momento porque estaba de gira con Madonna. La tercera edición del festival, que duró 2 días por primera vez en su historia, tuvo lugar el 28 y el 29 de julio. ¿Qué les parece si a continuación escuchamos desde Holanda precisamente a la estrella del Tomorrowland, Armin van Buuren, y su tema Love You More? Sailing by Seguimos con más de la hueca musical para contarles del Tomorrowland. Les comento que en el 2007 estuvieron presentes David Guetta, Paul Van Dyke, Manuel Lezo, Armin Van Buuren, Sunny, Kong y Showtek. En el 2008 el festival tuvo lugar el 26 y 27 de julio. Por primera vez participaron más de 100 DJs. El número de concurrentes fue de 50.000 personas. Mientras que en el 2008 participaron The Sobs, The Lucroff, Fede Legrand, Le Petit Pilois, incluyendo la primera aparición de Mainstage de Carl Cox. En el 2009, para la quinta edición, la Enterprise Media abrió muchos más espacios. Se presentó un escenario llamado I Love the 90s, que en español sería Me Encantan los 90s, donde Posh, Natural Born, Sash, Reggie, entre otros, estuvieron presentes en la zona de baile. La Roca presentó por primera vez el evento con la participación de Hernán Cataneo, Jen Saviela, Gay Jay, entre otros. El acto especial en el escenario principal lo protagonizó Moby, el famoso músico y productor. El Tomorrowland 2009 tuvo lugar el sábado 25 de julio y el domingo 26 de julio. El número de concurrentes superó también los 50.000. Mientras que en el 2010, Swedish House Mafia y David Guetta rompieron todos los récords y fueron responsables de una masa de histeria con una duración de más de 2 días. Las entradas para el Tomorrowland se agotaron días antes del evento. Esta edición volvió a marcar un nuevo récord, ya que 90.000 visitantes tuvo esta edición durante los 2 días. En el evento también participaron grandes ídolos como Dada Life, Leon Polier, Don Diablo y Arno Coast. El próximo evento, el próximo Tomorrowland, es decir, del 2015, se realizará en la ciudad de São Paulo, Brasil, los días 1, 2 y 3 de mayo. A continuación recibimos desde Rumania a la agrupación electrónica Morandi y su tema Save Me.

espacio para enterarte de lo sucedido en conciertos, muestras de cine, festivales y todos aquellos eventos de tu preferencia. La más completa información en El Recorrido. El pasado 25 de octubre, el Teatro Nacional Sucre abrió sus puertas para que el público capitalino disfrutara de una muestra coreográfica en género contemporáneo, junto a la compañía canadiense Cas Public. Un variado público tuvo la oportunidad de admirar la coreografía Variations S, una innovadora propuesta que recrea la famosa obra La Consagración de la Primavera de los legendarios ballets rusos de Sergei Diaghilev. Su directora y coreógrafa, Helen Blackburn, afirma que la idea de inspirarse en una de las compañías y obras más polémicas de la historia de la danza surge ante la necesidad de visualizar a los bailarines del futuro. Para ella, esta pieza artística conmemora 100 años de actividad dancística en todo el mundo. Ecuador es el primer país latinoamericano que la compañía visita con Variations S. Como parte de su itinerario, impartieron un taller intensivo a los bailarines de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Blackburn siente que su agrupación se vio enriquecida tras ver el talento y el trabajo de los bailarines ecuatorianos. Además, cree que en Ecuador hay una sociedad dancística por naturaleza. It's a culture about dance. We see people dancing in the car when they're waiting. Es una cultura de danza que ya ve personas bailando en, incluso en sus coches cuando esperan por el tráfico. They have a little bit music and they're dancing. So. Escuchan un poco de música y bailan. Yeah. So when we met the dancers of the National Dance Company, we were just amazed by the quality of the company. It's really, really great quality of dancers, but great quality of work too. Entonces cuando conocimos a la compañía nacional, impresionamos, incluso también tanto por el trabajo que es maravilloso como por los bailarines que son extraordinarios. And also the way they were just so involved in the workshop. Dimos un pequeño workshop de 3 días y los bailarines estaban muy muy entusiasmados y lo tomaron muy en serio. They take it really seriously. Lo toman muy en serio. And I found we are a little bit spoiled. You know, we a bit like babies, you know, because we are, you know, we don't take advantage of all this opportunity the same way they are. Okay. They are doing. I find the. Tal vez ella se siente que nosotros no tomamos tanto, no nos enriquecemos tanto como ellos están enriqueciendo, porque de verdad ellos lo toman muy en serio. Yeah, so they are really inspiring, and we want to learn from them. Entonces eso nos inspira y aprendemos de ellos también. Francisco Trejo, integrante mexicano de la compañía, comenta su impresión. Entonces, para mí es muy importante, como tú dices, traer a este tipo de arte contemporáneo a la sociedad latina, que muchas veces como es nuevo, ¿no? O algunas personas todavía no lo entienden. Pero es importante que, como dice la coreógrafa, con el trabajo de la compañía podamos llegar a nutrir el alma de cualquier persona, llámese norteamericana, mexicana, ecuatoriana, de cualquier país. Pienso que es importante traer este tipo de lenguaje, de show y de maneras de pensar también. Tanto Blackburn como Trejo coinciden en que es fundamental promover y difundir diversas expresiones artísticas, alejarse de clichés y estereotipos y empezar a construir nuevas formas de pensar, sentir y ser a través del arte. Y yo pienso que, casi como tú dices, tenemos muchos estereotipos en los países latinoamericanos. Y muchas veces los artistas utilizan esos estereotipos como motores. Y eso se ha convertido en un cliché bastante usual, ¿no? Valga la redundancia, en el ambiente artístico. Entonces yo pienso que si el artista pretende romper esos estereotipos, pues así como te digo, ¿no? Debe de irse al límite, ¿no? Irse a lugares, explorar su potencial. Sí, explorar lugares que nunca ha visitado. Y no estoy hablando de irse alrededor del mundo, estoy hablando de lugares en su mente, donde nunca había estado antes. Porque tenemos muchas cosas que otros países no tienen. Entonces, tenemos más cosas que explorar. Aunque piensen que, por ejemplo, así como tú dices, ¿no? En el etno contemporáneo. Una contemporánea. Podemos, muchos países de Norteamérica, como lo decía la directora, no están conectados con sus orígenes, ¿no? Entonces eso nos da una inspiración particular. Entre los asistentes a esta gala de la danza estuvieron Pamela O'Donnell, embajadora de Canadá en el Ecuador, Adam Nam, embajador estadounidense, María Luisa González, directora artística de la Compañía Nacional de Danza y la directora ejecutiva y artística del Teatro Nacional Sucre, la maestra Chia Patiño. Todos los integrantes de Cas Public resaltaron la hospitalidad y carisma de los ecuatorianos y definitivamente la impresionante belleza de Quito. El Recorrido, un espacio para enterarse de lo sucedido en conciertos, muestras de cine, festivales y todos aquellos eventos de tu preferencia. La más completa información en El Recorrido. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves, aunque soy satélite, dirá, te quedas ciego, pero igual hay que seguir, la otra opción sería morir. Te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Te dejan caer. Miras al cielo y ves, aunque eso iluminar, que es un satélite. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir, la otra opción sería morir, te dejan caer. Seguimos con más de la hueca musical. Teníamos el talento ecuatoriano de la agrupación Guarda Raya y su tema Abre los Ojos. Quiero contarles acerca de la campaña No Hate. No Hate, que en español significa odio no. Es una protesta fotográfica en contra de la Proposición 8 de California, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en este estado. La campaña incluye a fotógrafos retratando personas enfrente de un fondo blanco, vistiendo playeras blancas con sus bocas tapadas, con cinta adhesiva y con el No Hate pintado en sus mejillas. La campaña fue creada el 1 de febrero del 2009 por el fotógrafo Adam Busca y por su novio Jeff Bartley, en respuesta directa a esta proposición, la Proposición 8 de California. Las fotos están incluidas en el sitio de la campaña en Facebook, en Flickr, en Twitter y en MySpace, así como también en una campaña virtual mundial en Second Life. Cerca de 2.5 años después de su creación, la campaña No Hate ha crecido aproximadamente 13.000 caras y continúa creciendo a un ritmo exponencial y potencial. La campaña empezó con retratos diarios de californianos de todas las condiciones de vida y de todas las clases sociales, y de pronto creció incluyendo a políticos, militares recién casados, artistas, celebridades y muchos más. La campaña No Hate ha recibido apoyo de todas partes del mundo y ha crecido en varios programas de noticias locales y nacionales y también en distintas publicaciones y espacios de las redes sociales. Las imágenes son ampliamente usadas en varias redes sociales, incluyendo el Facebook y el Twitter, para esparcir el mensaje de la igualdad y el respeto a la diversidad. Eventualmente, las imágenes serán compiladas para una campaña mediática a larga escala. Las fotos de la campaña han circulado en internet y están apareciendo en los perfiles de los partidarios en muchas redes sociales. Ambos LGBT y no LGBT han participado en las sesiones de fotos. A continuación, desde Italia recibimos el tema En un cuarto casi rosa, tema que por cierto ha sido utilizado por varias agrupaciones LGBT en defensa de los derechos de esta comunidad. Mira, estamos solos en este cuarto, pero alguien nos espía. Ni el rumor más leve, y sin embargo hay algo que se mueve. Divide. Corro, embargo. Seguimos con más música en esta tarde de La Hueca. A continuación recibimos desde España a Niña Pastor y su tema Llorándole debajo del agua. Es que ya llevo tiempo en el vacío más perverso, que ya sé demasiado, que desafío al universo. Estoy perdido y varado en un lugar inmenso, que otra vez me encuentro allí cada vez que lo pienso. Llorándole, llorándole debajo del amor. Llorándole, llorándole, mi mundo se acaba. Llorándole, llorándole debajo del amor. Así estamos cerrando esta edición de La Hueca Musical. Los acompañó Jefferson Herrera en esta tarde de feriado. También se despide de ustedes Daniel Castellanos desde el Control Master. Hasta la próxima y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima. Radiodifusora de la Casa de la